Hemos hablado el domingo anterior sobre la cuestión del, yo lo titulo desobediencia imposible, porque esto es exactamente lo que tiene que ver. Dios mediante, voy a ver si podemos continuar con este tema, más adelante también, algunos domingos, o quebramos y hablamos sobre sed llenos del Espíritu. Me parece muy necesario hablar de esto. Cuando nosotros examinamos, y ya en el mensaje anterior hablábamos de Moisés, el esfuerzo que hizo Moisés para que Dios enviara a alguien otro y no a él para sacar al pueblo de Israel de Egipto, notamos cómo Moisés buscó todo tipo de recursos para librarse del compromiso y no pudo hacerlo. Si yo tuviera que terminar de aquí en 30 segundos lo que estoy diciendo, yo diría esto. Si el Señor te llama para el ministerio, esto para los varones jóvenes, y también ya un poco mayores, no hay problema, para estar seguro si es cierto que llama o no, no es necesario. Porque tú no podrás no dedicarte al ministerio. Por eso, desobediencia imposible. Cuando el Señor llama al ministerio a un joven, nunca va a llamar a una mujer, porque Él mismo dice que no, es decir, para pastor. Ahora, hay muchos otros ministerios donde, en la iglesia, donde usted puede o no participar. Pero usted no puede esquivar de ninguna manera, por ejemplo, el pastorado. Y vamos a verlo rápidamente. Si ustedes recuerdan lo que leímos allá en el capítulo 4 de Éxodo, cuando leíamos acerca de cómo Moisés quería, de alguna manera que alguien otro lo haga, porque él realmente no tenía ningún deseo de hacer lo que Dios le decía que hiciera. Y como él no pudo lograr su objetivo de desenmarañarse de ese llamado. Escuche bien, desde el versículo 10, entonces dijo Moisés, capítulo 4 de Éxodo, entonces dijo Moisés a Jehová, qué linda conversación, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil hablar, o fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡ay, Señor! Envíate ruego por medio del que debes enviar. Qué buen consejo le está dando a Dios. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Hasta aquí la lectura bíblica. Bien. Moisés dijo a Dios, Faraón no me va a escuchar. Dios le dijo, no, no te va a escuchar, tienes razón. Moisés dijo a los ancianos de Israel, o que los ancianos de Israel no me van a hacer caso, diciéndome que no es cierto que tú me mandas. Dios le dijo, sí, te harán caso. Moisés le dijo, yo soy algo tartamudo. Dios le dijo, tú servirás de Dios a tu hermano Aarón, él te entiende bien, y él te servirá de boca. Tú para él, Dios, y él para ti, boca. ¿Por qué Dios ya no le sanó a él si tenía problema en el habla? No. Moisés le dijo, estás equivocado, Dios mío. Seguramente pensabas en mi hermano, no en mí, porque ese sí que habla bien. Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dijo, nada más que esta vara, pedazo de palo, para que veas que soy yo quien te hablo, echa esa vara al suelo y se convertirá en serpiente. Moisés echó la vara y se convirtió en serpiente. Dios le dijo, toma ahora esa serpiente, ya no es vara, por la cola. Moisés la tomó y nuevamente se convirtió en vara. Con todas estas muestras de que era Dios mismo quien hablaba, finalmente Moisés no tuvo otra alternativa que seguir fielmente los pasos que Dios le había marcado. Dios tuvo la primera palabra y la última para con él. En el caso de un candidato para pastor, es Dios, no la iglesia, ni el potencial pastor, ni la comisión de púlpito, ni nadie quien decide esto. Bueno, hay muchos pastores que Dios no tiene nada que ver con ellos, por eso tenemos las iglesias que tenemos hoy. Los requerimientos para el pastorado son tan elevados de parte de Dios que Dios se reserva el derecho de ser Él el único quien escoge quién será. Y ningún potencial pastor tiene que preocuparse si fue o no llamado al ministerio. Sí, yo sé, hay algunos que dicen, a fulano de tal le van mal las cosas, porque cuando joven se le dijo, muchos hermanos le dijeron, tienes que dedicarte a la obra, tienes que dedicarte a la obra. Y él no se dedicó a la obra y por eso ahora le van tan mal las cosas. Muchachos, no tengan miedo, nunca ocurre esto. Es incorrecto. El joven que es llamado a la obra no puede no hacerlo. Y el que no puede no hacerlo es porque no fue llamado. No te metas en lo que no te corresponde. Dios no te dejará en paz. Moisés no era pastor de una iglesia de algunos decenas de personas o centenas. Eran 600,000 sin contar los niños. A este tipo de gente, allá en Éxodo 12:37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 de a pie, sin contar los niños. Y luego en Números 11:21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Moisés habla y otra vez menciona la misma cifra, 600,000. Para esto, Dios necesitaba de un hombre maduro. Y si no era maduro el pobre Moisés, ¿no? Para no fracasar, el hombre debía ser bien curtido en el sufrimiento y demostrar que sí trabaja. Moisés no tomaba tereré cada 20 minutos y luego 30 minutos tomar tereré. ¿Imaginan ustedes? Yo he visto que así se trabaja en muchos lugares, ¿no? Debía conocer algo de la vida del desierto, Moisés la conocía, y del cuidado de un rebaño ajeno. Él cuidaba rebaños, pero no eran de él, eran del suegro. Dios buscaba a un hombre dispuesto, si fuera necesario, a sufrir todo tipo de incomodidades, murmuraciones, acusaciones falsas, sublevaciones y hasta intento de golpe de Estado. ¿Y quiénes eran? María y Aarón, sus hermanos. Y aunque Moisés no lo sabía y admiraba a su hermano Aarón, Dios, y él le aconsejó, Dios, mira, ¿por qué no es mi hermano? Él me lleva 3 años, buen tipo, habla bien, puede ser locutor de la mejor emisora del mundo. Lo que no sabía Moisés, y muchas veces nosotros podemos tener todos los hermanos que queremos y no sabemos su carácter, porque el carácter se conoce en el momento de crisis. Cuando todo marcha bien, no hay ningún problema. El carácter de Aarón no servía. Nosotros podemos ver a un brillante joven que parece amar mucho la obra, tiene todas las cualidades para ser pastor, y el pastor que está ocupando el pastorado se está haciendo viejo y se va a morir pronto. ¿Y quién le va a reemplazar? Y entonces comenzamos a buscar y decir, y hermano, ¿por qué no te vas y no te preparas y vuelve ahí que la iglesia le pague los estudios y venga? No se preocupe. Deje que Dios haga esa parte. Eso no es asunto de la iglesia. Ni siquiera de ese muchacho. Pero cuando Dios interviene, si Moisés no pudo salir, no creo que haya un solo paraguayo que lo logre. Aarón tenía cualidades admirables. Por algo era el máximo sacerdote, el sumo. Pero no era el hombre para encabezar toda esa multitud. La prueba la tenemos en el becerro de oro que tanto recordamos. El texto, un poco largo, es Éxodo 32. Pero veamos algunas cosas que sucedieron allí. Allí Moisés y el joven Josué estuvieron en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley. El pueblo comenzó a desesperarse porque Moisés no regresaba y vinieron a Aarón pidiéndole algo. Le pidieron que les hiciera un diosecillo. ¿Y cómo colaboraron los hermanos? Fíjense ustedes en los versículos 6, no, perdón, 2 al 6 de Éxodo 32. Éxodo 32, 2 al 6. Y Aarón les dijo, ¡qué pusilánime este hombre! Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Todas tenían ruedas grandes aquí colgando. De vuestros hijos y de vuestras hijas. Y traédmelo. Ustedes se preguntan, ¿por qué tanta cosa tenían las orejas? Hay que recordar que cuando ellos salieron de Egipto, ellos salieron con mucho oro, mucha plata. La gente egipcia virtualmente se descargó de todos estos metales y les regaló. Dios hizo que así fuera, porque de dónde ellos luego tendrían recursos para comprar lo que necesitaban comprar durante 40 años. Por eso llevaban encima. Los muchachos llevaban grandes rueditas de oro acá y acá y en la nariz y por todas partes, no porque eran de la época de los hippies, sino porque simplemente necesitaban todo eso en el desierto. Y Aarón aquí dice, bueno, ahora vamos a ver si hubo respuesta, porque nosotros necesitamos una miserable cantidad de dinero, no podemos levantar el techo. Veamos lo que pasó aquí. Si yo digo mañana que vamos a tener a Marcos Witt, por ejemplo, pero él necesita el pasaje y tanto y cuanto. ¡Ja! ¿Cómo? Usted dirá, ¿nosotros vamos a colaborar? Van a colaborar. La gente es así. La gente es así. Hoy está segura en algo y mañana segura en justo lo contrario. Hoy para la gente esto es blanco, mañana es negro. Cambia, la gente cambia. Yo nunca confío mucho en los hombres porque dice allá en Isaías 17, maldito el varón, y yo no quiero ser maldito. Maldito el varón que confía en el hombre. Yo no puedo confiar. Te dirá, entonces, para usted todos nosotros mentimos. No, ustedes mienten cuando no dicen la verdad solamente. Aparte de eso, todo está bien. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráedmelos. Entonces, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, cosa que nunca hicieron, pero para la idolatría, ¿por qué no madrugar una caminata a Cacupé? Y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Danzas para Jesús. Ahí está. Y tenemos ustedes, a veces nos parece que todas esas cosas que ocurren ahora son cosas nuevas. No, son tan viejas como el pecado. Es tan atractiva la idea de ser como los demás pueblos, ellos querían ser como los demás, que el pueblo se desprendió de todo el oro y la plata y lo que tenían con tal de tener algo parecido a lo que tienen los mundanos, igual como con la música de ahora. Tanto es así que dicen, no, no, no, este rock es cristiano. ¿Quién les cree? Ni ellos creen, porque saben que no existe tal cosa como adulterio cristiano, fornicación cristiana, robo cristiano, ¿existe tal cosa? Por eso tampoco esto hay. Mientras tanto, ¿qué ocurría en el monte Sinaí? Allí estaba Moisés y con él un joven, se llamaba Josué. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, versículo 7 de Éxodo 32, anda, desciende, porque tu pueblo, desde cuando era pueblo de Moisés, que sacaste de la tierra, de Egipto, se ha corrompido. Dios le dice a Moisés, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios no acepta ser el Dios de un pueblo que es capaz de adorar, reducir a Dios a un pequeño torito, becerro de oro, con pretexto que esto solamente es un estímulo visible para percibir la presencia de Dios. ¡Ay, qué triste que fue todo esto! Y luego tenemos el alarido de pelea o festival idolátrico. Hace muchos años yo estuve en Chicago y recuerdo que visité a un pastor. Él era de origen uruguayo, tenía una iglesia hispana allá y estuvimos hablando. Y en esa época Luis Palau tenía mucho auge. Todavía no era tan mala la cosa como ahora, ahora todo se ha corrompido mucho más, pero ya estaba corrompido. Y él me dijo algo que yo nunca había pensado. Las cruzadas de Palau siempre decía, festival no sé cuánto. Y él decía, ¿desde cuándo los cristianos celebran festivales? Esa es una palabra totalmente para actividades mundanas. Y es verdad. Ahí estaba el festival. Escuchen, Éxodo 32, 15 al 18. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor, cuando ellos ya descendieron del monte, del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. ¿Qué quiere decir alarido? Yo conozco la palabra, pero dije, a ver, voy a consultar con la Real Academia Española. Y fíjense lo que dice. Menos mal que recurría a este recurso. Gritería, grito de guerra. Al entrar en batalla, grito lastimero en que se prorrumpe por algún dolor, pena o conflicto, grito de alegría. Al final dice, ese es alarido. Ambos, Moisés y Josué, tenían razón. Sonaba como grito de guerra, al mismo tiempo grito de alegría. Todos gritaban. Si gritamos todos juntos, si ustedes tienen buenos pulmones, va a salir exactamente lo que pasaba allá. Era medio llanto y grito y alegría y risa y de todo había. ¿Cómo se desenfrena el pueblo tan rápido? Bueno, así son los cultos idolátricos, con su odiosa música, sus danzas, sus manos levantadas, sus aplausos y hasta algunos saltos. Es tal la confusión que a veces no se sabe si se trata de alabanza a Dios o se trata de un culto a los demonios. Es exactamente igual. Cuando no damos clara distinción de lo que queremos comunicar a la gente, cometemos justamente el grave pecado que menciona Pablo. Allá en 1 Corintios 14, 7 al 9 leemos, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se saldrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis, es decir, por el hablar, palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y en cuanto a trompeta, su sonido también tiene mucho que ver. Por ejemplo, si ustedes anotan en sus apuntes, porque lo que leí recién está en 1 Corintios 14, 7 a 9, y él menciona la cítara, la flauta, la trompeta, lo que fuera, y ustedes van a Levítico 23, versículo 24, y leen aquí Levítico 23, versículo 24, y dice así: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. En otras palabras, ellos tenían trompetazos que tenían que tocar dependiendo de la situación. Si moría el monarca, era algo triste. Si era una festividad, era algo muy alegre. Si era anuncio que viene una invasión, era otro tipo. Y los judíos estaban perfectamente acostumbrados y decían, ¿qué es lo que está tocando? Si tocaba que hay invasión, todos los jóvenes que eran para la guerra debían ir rápidamente. Ellos no tenían ni televisión, ni radio, ni nada de eso. Y si ustedes quieren comprobar que lo que digo es correcto, capítulo 25, versículo 9 del mismo libro de Levítico, también dice: Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Este era el día de la expiación y tenía que hacer tocar la trompeta. Por eso Pablo menciona, si no se diere un sonido correcto. En el libro de Números 10:2, un poco más adelante, está el libro de Números. Y ustedes leen allí y esto es lo que dice: Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando el campamento, que quedaba mucho tiempo, tal vez hasta un año en un lugar, tenía que moverse, había un cierto sonido que ellos escuchaban, porque eran cientos de miles y ya hasta millones, y tenían que moverse. Por eso tiene mucho sentido lo que Pablo dice. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, es decir, los instrumentos musicales que son inanimados, no son personas, son instrumentos, tienen que dar un sonido exacto. Esto ocurre en la música, en la armonía, en la melodía, en todo. Y luego, él evidentemente tiene en cuenta lo de Levítico 23, 24, 25, 9 y Números 10, 2. Así, ellos entendían perfectamente bien. Ahora, ¿cómo reacciona a esto el hombre de Dios? Porque él, cuando llegó al campamento, se encontró que la gente estaba contenta. ¡Yeah! Había tantos apucay por ahí que no había. Todos estaban muy felices. ¡Ay, ay, ay! Ese era un hombre de Dios que venía con las tablas. Dice la Biblia, escrita por el dedo de Dios. Cuando dice dedo de Dios, no necesariamente dice que él tenía dedo. Él es espíritu. Pero es para decir que era personalmente impreso por él. Moisés no tenía que escribir eso. Cuando Moisés tenía que escribir, Dios le dijo, escribe. Pero esta vez no. Bueno, en Éxodo 32, 19 al 26 tenemos todo. Y ciertamente Moisés no era muy inclusivo. Ustedes saben que ahora está muy de moda. La iglesia emergente, que tiene que ser muy inclusiva, meter en su seno a todos. No discriminen contra esto, no discriminen contra aquellos. ¡Qué triste! Escuche esto, Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando llegó al campamento, este es Moisés, y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, ¡uf!, que se enojó, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Dios escribió, ¡pau!, tiró. Ajá, se despertaron algunos. Se hizo pedazo. A mí me gusta. Ese es el tipo, el timbre, el toque de un hombre que Dios va a usar, no va a usar a otros. Por eso dijo, mire la diferencia entre Aarón. ¡Ay, haz los dioses, porque ese Moisés no sabemos nada! Claro, estaba mucho tiempo allá en el monte Sinaí con Dios. Qué bueno sería. Nadie invitó para una reunión de oración, para una reunión de lectura de la palabra, de lo que podían hacer. Aarón, ¿por qué no nos traes un mensaje de inspiración? Así acompañamos a Moisés y a Josué que están allí en el monte ahora. No. Ahora sí, la oportunidad, sí, yo digo que padre, como dicen los mexicanos, cuando una persona es bonachona, así que que revienta de bondad, que chorrea la bondad y hace la voluntad del pueblo. Un hombre que es capaz de someterse al pueblo cuando exige algún grado de idolatría no sirve, solamente sirve para atajar agua, si es gordo. No vale para la obra, nunca. Dios nunca va a usar eso. Y Dios sabía quién era Aarón. Por eso cuando Moisés le sugirió, ¿acaso no conozco yo a tu hermano? Él le dijo. Pero Moisés, como diciéndole, envía a quien debes enviar. Dios, yo te digo, yo no sirvo, yo soy tartamudo. Pero Aarón, ese sí que es un buen tipo. Porque Moisés no tenía la menor idea cómo Aarón va a actuar en un momento de crisis. Y era crisis de carácter espiritual, de carácter doctrinal, no bajo ningún concepto idolatría. Aarón ni siquiera tenía convicciones firmes en esto y se prestó para el juego del pueblo. Y oiga, pero ahí no paró. Gracias, Moisés, por haber hecho lo que hiciste. Yo lo quiero conocer ahí en el cielo. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas. Y lo dio a beber a los hijos de Israel. Qué cosa rara. Flor de gusto que habrá tenido eso. El becerro de oro, claro, que como era ahora, naturalmente se derrite con el fuego. Se derritió y después ese líquido lo metió en el agua y dijo, ahora cada uno tome eso. ¿Tenían que tomar? No, era guaraná. Ay, ay, ay. ¿Por qué lo hizo? Yo no sé. ¿Qué más le habrá mezclado para que tenga un gusto tan amargo como sea posible? La cuestión es que eso es lo que hizo. Habló ásperamente a su propio hermano, preguntándole por qué había hecho. Le preguntó, ¿qué daño te hicieron esto para que hicieras esto? Y ese parece una bolsa con papa. ¡Ay, que da bronca a uno, como dicen algunos! No le hace nada, ni le pincha ni le corta. Moisés está que arde y aquel, escuchen. Y dijo Moisés a Aarón, versículo 21 del 32 de Éxodo, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y es probable que por fin Moisés se haya dado cuenta de que Dios tenía razón al escogerlo a él y no a su hermano. ¡Ay, qué bueno, Aarón! Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. ¿Qué señor habrá dicho? Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y sigue el versículo 23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a ese Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego. Y salió este becerro. Yo no sé cómo salió solo. ¿De dónde? ¿En qué cabeza vas a meter eso? Pero él dijo, yo lo que hice, ellos me trajeron el oro. Yo lo derretí. Y después apareció este becerro. ¿Qué hombre para crisis? Muchos pastores que hacen eso. Lo que la gente quiere. Si la gente dice, hace muchos años yo estuve en una iglesia, y eso ya, estoy hablándole del 86 por ahí. No voy a decir, el pastor ya no está con nosotros, así que no voy a decir quién era, pero era él. En la iglesia había reunión de noche. Había bastante de cántico, mujeres dirigiendo y cosas así. Y ustedes saben cómo me gustan esas cosas. Y entonces, y ahora, hermanos, una breve reflexión por el pastor. Él tenía que entender que 5 minutos, máximo 6, breve reflexión. Así es. El pastor que se somete hasta ese punto no sirve. Yo lo hice y salió solo. ¿Acaso el Aarón no vio que el pueblo se había desenfrenado? Todo tiene que ver con el carácter. Por lo visto, Moisés jamás había pensado que su hermano era tan lamentablemente pusilánime y no tenía carácter. Y esto influye mucho también en los matrimonios. Un hombre que no tiene carácter hace de su esposa realmente una mujer que amargada, destruida e inútil. Él nunca sabe si, bueno, yo no sé, ¿y qué dices tú? Y bueno, y como ahora se enseña también que todo es ¿y qué dices tú? Y si a todos le preguntamos ¿y qué dices tú? Y el padre tiene que tomar una decisión, a ver, vengan hijos ustedes, a ver tú, 4 años tienes, ¿tú qué crees? 4 años de edad. Y cada uno, yo no digo que no tenemos que compartir, pero alguien tiene que tomar la decisión. Y el hombre tiene que tener, algunos dicen sus pantalones puestos, y yo espero que sea cierto eso. Aarón era muy bueno, mientras Moisés estaba con él. Estos hombres pueden ser muy buenos para trabajar con otros, pero ni bien desapareció Moisés, por corto tiempo, relativamente corto tiempo, todo se descompuso. Él no servía para dirigir. El que ha de ser pastor tiene que tener la capacidad de impedir la idolatría en cualquiera de sus formas. Tiene que mantenerse firme cuando se filtran ideas, por ejemplo, ecuménicas en su iglesia, y tratar a quienes las traen y, digamos, y las fomentan sin lástima ni consideración alguna. No importa su investidura y cuánto dinero trae a la iglesia. Out, fuera de acá. Aarón era sumo sacerdote, pero su alta posición en esa asamblea no impidió que Moisés actuara en su contra también. Aarón tenía virtualmente toda la culpa. Moisés le hizo ver que ese desenfreno idolátrico, en cierto modo, era producto introducido por él, no por el pueblo. Ah, no, él dijo, el pueblo pidió y el pueblo trajo y eso salió solo. Yo no tengo ninguna culpa. Primero el pueblo pidió, después el pueblo trajo, después yo derretí, o alguien de la gente que él mandó, y el becerro se formó solo. Yo no tengo la culpa. Moisés no solamente habló, sino que actuó. Por ejemplo, versículos 27 al 29, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. El pastor siempre va a invocar lo que Dios dice y no lo que la gente quiere. Esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que la palabra de Dios enseña, esto es lo que exige. Poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta, el campamento, ¿no? Por el campamento. Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Qué? Eso es lo que dijo. Entonces, ¿usted quiere que hagamos hoy eso? No, porque yo no soy Moisés y usted no es Aarón, así que no vamos a hacerlo. Y los hijos de Leví lo hicieron, ¿a quién les habló él? A los hijos de Leví, de donde venían los sacerdotes, conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él de bendición hoy sobre vosotros. Eso está en Éxodo 32, 27 a 29. Veamos lo mismo ahora, cómo lo traduce la paráfrasis bíblica. Y les dijo, Jehová Dios de Israel dice, tomen sus espadas y recorran el campamento de uno a otro extremo y maten a sus hermanos, parientes y vecinos. Así lo hicieron. Y aquel día murieron unos 3,000 hombres. Moisés dijo a los levitas, hoy se han santificado para el servicio de Jehová, porque han obedecido aun cuando tuvieron que dar muerte a sus hijos y hermanos. Claro, todos ellos estaban involucrados en el asunto. Ahora él les dará una gran bendición. Esto en Éxodo 32, 27 al 29 en la paráfrasis. Y en cierto modo fue Aarón quien ocasionó todo esto, estas muertes. 3,000. Yo me pregunto, ¿cuántas personas, pecadores, miles, no se salvan por la escandalosa

reunió María con ellos. Después, el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Esto es el capítulo 12. Y la misma cosa, si usted lee en la paráfrasis, qué interesante es todo. María fue expulsada del campamento por 7 días y el pueblo esperó hasta que ella regresara. Así que todo el mundo se dio cuenta de lo que había pasado con ella. Si Dios le hubiera sanado allí en el momento que ella se vio leprosa, nadie sabría nada. Pero era necesario que el pueblo supiera que hay que tener mucho cuidado con aquel hombre a quien Dios escoge para el ministerio. Y es fácil reconocerlo. Tenga usted mucho cuidado. Yo no digo por mí eso. Todos los hombres de Dios tienen muchas faltas. Por algo que yo no entiendo, Dios escoge a este y al otro no. Cuando a nuestro juicio el otro es mucho mejor. Hay muchos miembros de la iglesia que tienen una vida espiritual mucho más madura que el mismo pastor. ¿Será que Dios mira el carácter más que todo? ¿A quién va a ordenar que guíe una iglesia? Bueno, tenemos que meditar en esto muy, muy de cerca. Sin duda, los hombres veían a Moisés como muy poco amable, nada tierno, cargado de ira y el deseo de sobresalir, creyéndose el único en el mundo capaz de dirigir a todos estos cientos de miles. Así también se puede pensar del pastor. Él se cree que es el único que puede hacerle, que es el único que sabe, que es el único que enseña bien, que es el único que predica bien. Diga usted lo que diga. Una cosa es cierta. No hay forma que un hombre escogido por Dios para servirle totalmente a él se deshaga de ese compromiso. A Moisés no le importaba mucho si una encuesta lo colocaba por debajo de sus hermanos, su hermano y su hermana, no importa. ¿Quién vota por él? No hubo votación. Moisés sabía lo que creía, porque no había nada en la ley de Dios que se prestara para confusión. No hay nada en la Biblia, en términos de doctrinas, que se preste para confusión. Moisés sabía que lo que Dios exigía era total obediencia, valor, persistencia, constancia. Y Moisés no le importaba a él la mayoría del pueblo, pero a Aarón sí. Ellos le pidieron, era gran mayoría, a excepción de los levitas, todos le pidieron. Si repasamos el argumento de Aarón que dio a Moisés, notamos que éste estuvo listo para obedecer a la mayoría, incluso cuando sabía que estaba mal. Bueno, yo me acuerdo de una hermana mía. Ella está por ahí todavía en un pueblo chico. Y mi cuñado era pastor. Ella, esposa del pastor. Hace muchos años que él falleció. Y lo que puede hacer, ella hace. No es pastora, ella invita a que vengan a predicar, pero a veces toda la parte de la, bueno, de dirigir la iglesia en el sentido de todo lo que tiene que ver no con lo espiritual, sino con el manejo o la eclesiología o algo así. Y un día había algunos pedidos que decían que hay que traer música de ese papum, papum, papum, papum, eso que hacen otros, hay que traer. Bueno, ellos decidió hacer votación. No sé para qué. A ver, voten, dijo, ¿cuántos quieren que tengamos esa música ruidosa y cuántos no? Todos querían. Ah, no, dijo, no, igual, no se hace. ¿De qué sirvió la votación? Obviamente ella no era pastora, ni pretendía ser pastora, pero un pastor nunca va a hacer eso, ni siquiera va a llevar a votación. Así que ganaron la gente, quería, y ella de luego dice no, y no se hizo. Y nadie dijo nada, ¿qué van a decir? Ella gobernaba la iglesia por dedocracia. Tú, no, tú, sí, y ya está. La mayoría. Mucho cuidado con la mayoría. Generalmente la mayoría se equivoca. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto a nuestro actuar? El solo hecho de que querer ser pastor no basta. Está muy bien querer, Dice allá en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel y digna, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno, si alguien quiere ser pastor, es buena obra. Pero lea lo que sigue en 1 Timoteo 3. A reglón seguido, Pablo enumera cuáles son las características de un pastor. Y dice, si es casado, debe ser monógamo. Una sola esposa, no dos o tres o más, porque muchos se convirtieron que ya habían sido casados en el mundo. Dos, irreprensible, es decir, que no hay en él tendencia de desobediencia a la palabra de Dios. No se lo puede reprender por eso. Número tres, sobrio. Esto significa que no se emborracha, pero también significa en su forma de ser y de hablar. Cuatro, prudente. En otras palabras, que sepa tomar decisiones acertadas. Cinco, decoroso. Decoro en el vestir, en su vocabulario, en sus relaciones con los demás, cristianos y no cristianos. Seis, hospedador. Una persona que cuando es necesario hospedar a alguien, no se hace mucho problema. Hospeda. Siete, apto para enseñar. Es decir, capaz de enseñar. Que cuando enseña la gente aprende. Ocho, agrega además que no sea dado a la ingestión de bebidas alcohólicas, que no sea pleitero, pendenciero dice en la Biblia, que no codicie ganancias deshonestas, que no sea materialista, que sea amable, es decir, manso, agradable en el trato, que no sea avaro y que tenga una familia ejemplar, es decir, en orden, los que viven bajo su techo. ¿Sabe usted de algún hombre que llena todos estos requisitos? Yo no conozco a uno solo. Pero esta debe ser la mira. En esa dirección debe mirar todo aquel a quien Dios llama al ministerio. ¿Qué hemos aprendido en todo esto? Primero, hemos aprendido que cuando Dios llama a un hombre, este no puede esquivar el llamado. Ese va a ser pastor. Definitivamente va a ser y va a tener éxito. No quiere decir que va a tener una iglesia grande siempre, pero va a ser fiel a la palabra y se lo conocerá como tal. Nunca cederá. Dos, hemos visto también que cuando Dios llama, le muestra claramente el tipo de ministerio que tendrá, dónde y cómo hacerlo. Dios no lo deja solo. Tres, hemos visto que la edad no es muy importante. Mientras nosotros creemos que un muchacho que tiene 18, 20, 28 años está bien, Dios dice 80 está bien. Es la edad que tenía Moisés cuando comenzó el pastorado, si queremos llamarlo así. Cuatro, hemos visto que cuando un hombre es llamado al ministerio, jamás se prestará preguntándose o se estará preguntando, ¿hay casa pastoral? ¿Cuáles son los beneficios sociales? ¿Cuánto me dan de vacaciones? ¿Y qué del aguinaldo? Y en cuanto a automóvil, debe ser BMW del último modelo. Menos yo no acepto. ¿Qué le parece a usted, Moisés, manejando por las carreteras del desierto, no? Cinco, cuando Dios llama a un hombre para el ministerio, este jamás introducirá enseñanzas extrañas. Dios no se lo va a permitir. Esa iglesia nunca va a ser ecuménica. Nunca habrá roqueros allí. Nunca habrá nada de eso. Nunca hablarán en lenguas. Nada de eso. Será fiel a la palabra. Seis, el verdadero siervo de Dios no consultará para ver lo que dice la mayoría, si participar o no en algún esfuerzo interdenominacional. Si invitar a algún grupo de alabanza, y si es Marcos Witt mejor, o no. Si seguir cantando los himnos cargados de sana doctrina, o dejar eso, ya estoy contento porque soy de... Eso suena lindo, pegajoso y todo. No, nunca se le va a ocurrir eso. Generalmente el hombre al cual llama a Dios, no acepta. No aceptará una iglesia. Preferirá comenzar de cero. Solo. No va a buscar salario ni nada. Nunca Dios deja los suyos. Y seguro que no va a ser demasiado gordo. Porque no va a comer demasiado. Es probable que el hombre llamado por Dios deje una iglesia y luego otra, pero jamás dejará el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a permitir. Siempre estará en el ministerio. Yo estuve estudiando en un seminario, ahora no perdería tiempo en eso, pero estuve estudiando. Yo pensaba que era la única forma. Uno cuando es muy joven tiene tan poco conocimiento, pero piensa que sabe todo. Hay un dicho entre los europeos que dice que al muchacho adolescente le parece que el mar le llega hasta las rodillas. Puede cruzar tranquilo el Pacífico, Atlántico, donde quiera. Todo le es fácil, porque no tiene ninguna experiencia. Éramos como 120 alumnos. Digamos que era más o menos la mitad, creo que eran más varones que mujeres. Pero póngale que eran 70 varones. Yo no sé si hay 3 o 4 que están en el pastorado. Los demás, por una u otra razón, no están. También aprendimos que no hay nada ni nadie que desaliente a un hombre de Dios. Él lo va a hacer. Y no importa que no haya comodidad. Para él, hacer lo que Dios quiere es lo que más vale. Recuerda que Moisés le dijo a Dios cuando le preguntó, ¿quién me va a acompañar en esto? Noten lo que dice Éxodo 33, 13 al 15. 33, 13 al 15 de Éxodo. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Eso es carácter. Eso está en Éxodo 33, 13 al 15. Esto es todo lo que el hombre llamado por Dios quiere. No me importa aguinaldo, no me importa vacaciones, no me importa casa pastoral, no me importa beneficios sociales. Me importa si tu presencia irá conmigo. Si tu presencia no va conmigo, me quedo donde estoy, no salgo de aquí. El verdadero hombre de Dios no es el que pide ser pastor, es el que Dios toma y dice, aquí te vas a quedar. Y aunque intente no, lo va a hacer. Para el hombre llamado por Dios, su congregación, su iglesia, vale mucho más que todas las conferencias para pastores que imparten por allí, mucho más que algún compañerismo de alguna familia que cumple años, mi hija que quinceañera, que es el tercer año de su vida, y pastor, queremos que usted venga. Óigame, no me invito, yo nunca voy. Pero usted es muy apático, así es, usted tiene toda la razón. Pero a usted no le interesa lo social, así es, no me interesa. Me interesa lo espiritual, pero no eso. Simplemente no hay tiempo. Y si me voy, estoy un ratito y ya quiero volver. Ah, no quiero estar. Nada de eso. Tanto es así que a los que se casan, algunos que se van a casar un día de estos, no me pidan mucho. Puedo hacerlo de ahí, uno que otro. Pero generalmente a mí yo le dirijo a otro, hermano, usted va a hacer eso. Y así fue. Y una de las cosas que en el casamiento no me gusta es que la novia siempre llega tarde, muy tarde. Y yo a una pareja aquí le había dicho, si no vienen a tiempo, ustedes me marcaron el día, la hora, y ya pasaban, yo voy a esperar, dije, hasta 10 minutos y medio, 11, podría esperar hasta 12, y así lo hice una vez. Fue muy interesante. Y no me arrepiento. Pues yo dije, pero le dije al pastor Leonardo que estuvo con nosotros, y digo, tú prepárate, y él vino con saquito y todo, y con corbata, y yo vine así, ¿no? Yo no entendía qué diferencia hay, porque no aguanto toda esa ropa tan pesada. El vino se sentó allí, por si, y se necesitó. Aquí está el anillo, muchacho, aquí está todo esto. Yo me fui a casa, y miraba de allí, apagué la luz en la casa para ver qué pasaba. Era un drama, pero el muchacho era muy interesante. El muchacho estaba cuando yo llegué, ya estaba. Y ella, ya vamos. Oíma. ¿Qué significa miento? Y entonces, bueno, yo estoy mirando. Y vi que había un bochinche ahí. un poco de malos entendidos como para que no haya. Y entonces, al final, había que decir que la que más se enojó fue la hermana de la novia. Pero ¿cómo él no va a estar? Yo no escuché nada, yo ya estaba en pijama. No voy a venir a hacer la ceremonia en pijama. Y entonces, después me contaron cómo fue. Él fue porque no bajaba la novia. ¿Te casas o no te casas? La última oportunidad. Salió como relámpago. Enseguida. Y yo le dije al hermano, digo, yo les dije a ellos que yo no voy a esperar más. Y si yo espero hasta que lleguen media hora, vinieron mucho más tarde, 45 minutos, yo he mentido. Entonces, para no mentir, ellos y yo, hay solo la mitad de mentira. Ellos mintieron, yo no. Y cuando yo salí, la hermana estaba allá afuera, la mamá de la novia. Bien hecho, me dijo. Amén, hermano. Y si no me hubiera dicho, de todos modos, yo me hubiera ido. Eso es carácter. Hay que tener carácter, hay que tener valor. Ah, pero ¿qué van a decir? ¿Qué me importa qué me van a decir? Me importa lo que él piensa. Van a decir, el pastor miente. Dijo que no va a esperar más de 10 minutos. Llegamos a 45 minutos tarde y estaba allí. Oíma. ¿Saben qué quiere decir eso los que nos escuchan lejos? Listo. Que yo interpreto mentira. ¿Cuántas veces hacemos esto sin darnos cuenta? Un pastor que es manejado por Dios va a hablar la verdad. Aprendí muchas cosas. Y no, ¿qué diferencia hay entre la mentira profana de la mentira sacra? La mentira es mentira. Una sale de labios de no cristiano y otra sale de labios de cristiano. Son mentiras. Todo es profano. No mintáis los unos a los otros. Terminante es esto. Y es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El pastor hoy tiene que estar bien informado de las nuevas corrientes. Ayer me llamó Roger Oakland, desde el sur de California. Dice, nos vamos de aquí. Nos persiguen de una manera increíble. Él va a estar con nosotros, si Dios permite, y el Señor no viene antes, dentro de un año. La iglesia esta va a cumplir 10 años. 1999, en febrero. Hoy es febrero. Estamos en febrero. O sea, mientras estoy hablando, porque claro, como los mensajes se escuchan después, dicen, no, que va a ser febrero. Bueno, no importa. Y él quiere estar acá. Y hacer conferencias. Y lo vamos a hacer entre dos. Y yo creo que va a ser de mucha bendición. Y él dice, me voy a ir a Canadá. Él es de origen canadiense. Voy a regresar. Cada vez se hace más difícil. Estamos siendo perseguidos. Todos aquellos que somos fieles al Señor, que estamos manteniéndonos en la sana doctrina, tenemos serias persecuciones. Mi esposa falleció no hace mucho tiempo. Mi hija ahora está en una situación que ni sabemos qué es. Mi hermano tiene cáncer. Mire, solamente con una familia. ¿Cuánto falta para que yo caiga por ahí también de algo? Yo no sé. Hay que estar orando por todo lo que tenemos por delante. Satanás está furioso. Porque lo que estamos haciendo es realmente de increíble influencia. Ahora que comenzamos a recibir mensajes en nuestro sistema de radio, nunca podemos contestar todas las preguntas. Había sido que la gente no llamaba tanto, pues no tiene dinero para gastar en teléfono. Pero ni bien le dimos otra oportunidad. Es increíble la cantidad de preguntas bíblicas que aparecen. Es deber del pastor. Deber del pastor enseñar. Y poner al tanto por nombre de los peligros que hay, porque hay libros tan atractivos por su título que los hermanos pueden caer fácilmente. Por ejemplo, deben hablar de la iglesia emergente. ¿Qué es la iglesia emergente? ¿Qué es la meditación contemplativa? Eso también es moderno. No es moderno en el sentido de los paganos. ¿Qué es el Cristo eucarístico? ¿Qué es el entusiasmo ecuménico? Y tantas otras cosas. Y finalmente, el hombre llamado por Dios no se pasa la vida soñando, planeando, a ver qué vamos a hacer. Bueno, de aquí a 5 años, a mí nunca me sirvió este. Este hombre sabe lo que quiere y está seguro de que lo que hace es correcto. Mira la palabra de Dios en Tito 1:8, dueño de sí mismo, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo. Ahora usted se pregunta, ¿por qué hay tantos pastores que enseñan herejías a sus congregaciones? La respuesta la tenemos allá en el libro de Jeremías y con eso vamos a terminar. Oiga, si usted tiene la Biblia abierta, Jeremías 23, 25, 26 y 28 al 32. Dice en el 20, Jeremías, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿No suena esta iglesia? Hermano, yo tuve un sueño. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Versículo 26. Siempre estamos en Jeremías capítulo 23. Ahora el 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Es decir, la paja es el sueño que uno soñó y la palabra de Dios es el trigo. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ahora usted se pregunta, ¿por qué la gente no quiere escuchar mensajes bíblicos? ¿A cuántos le gusta lo que dice aquí, fuego y martillo? El fuego es para quemar y a mí no me gusta quemar ninguna parte de mi cuerpo. Y el martillo, ¡pum! Y si se le da por aquí por la cabeza y se le van los sesos, a nadie le gusta. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, Dios ha dicho. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Todo eso en Jeremías 23, 25, 26 y 28 al 32. ¿No le parece que Jeremías parece hablar de los servicios dominicales en muchas iglesias? ¿No le parece que los modernos profetas y profetisas han hecho que la voz de Dios, la exposición clara de su palabra, se silenciara? ¿No le parece que mucha de la confusión en nuestros días se debe a que muchos de los que practican y enseñan y dirigen congregaciones, nunca deberían de haberlo hecho? Pero ¿saben? Dios les va a pedir cuenta a ellos y a mí y a todos aquellos que ocuparon púlpitos, lanzaron enseñanzas. Si eran correctas, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si han engañado, han mentido, tendrán que responder. Yo también voy a responder. No me queda alternativa. No soy una excepción. Así que siempre digo, aquellos que quieren escuchar la verdad bíblica, bienvenidos. Los que no quieren, hay muchas iglesias que con abrazos y besos y golpecitos en la espalda le recibirán en su congregación. Especialmente si usted tiene bastante dinero. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. La amamos, nos hace mucho bien, nos mueve a revisar nuestro andar. Permite, oh Dios, que aquellos que tú has llamado para que te conozcan, entiendan que si bien tú llamas al ministerio de tiempo completo, también es cierto que tantos hermanos que deberían de consagrar su vida en la medida que se necesita en la iglesia, lo hagan, sean puntuales, sean condescendientes con la situación, llevando la palabra con toda fidelidad, a aquellos a quienes tienen como parte de su breve, pequeña, digamos, concurrencia, los niños especialmente. Necesitamos personas responsables, hermanos y hermanas, que estén dispuestos a sacrificarse un poco y enseñar a aquellos que tanto necesitan. Permite, oh Dios, que el nombre tuyo sea glorificado en esta iglesia, sea glorificado en la salvación de nuevas almas. Y permite que si existiera alguien aquí que todavía no te conoce como Salvador personal, llegue a conocerte. Se rinda a ti de todo corazón, se entregue tal como tú quieres que lo haga. Gracias por tu mano extendida, invitando al pecador para que arrepentido venga a ti, e invitando al pecador ya salvo para que se ofrezca tu servicio en la medida que pueda en esta misma iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.